El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: «Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos». Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. A ver que muchos fariseos y saduceos iban, a los que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién las ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones, pensando que tienen por padre Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. La Iglesia presenta este pasaje en el segundo domingo de Adviento de San Juan Bautista, que es el que prepara el camino hacia el Señor. Estamos caminando hacia Jesús. Los últimos 9 días se va a centrar el Evangelio en los 9 días finales. Por eso es muy lindo asistir los días de semana, los últimos 9 días del tiempo de Adviento, porque en cada día se va viendo cómo la preparación esa al nacimiento de Jesús va recayendo en María, se va relatando todo lo que ha sucedido con ella, la anunciación, la visitación, la ida a Belén, el parto en Belén, los reyes, etc. Entonces va centrando todo en María. Pero aquí va centrando un poco en San Juan Bautista, que fue así la primera preparación, y también fue la preparación de la venida de Jesús, también con María en la primera, porque Jesús no hubiera venido si ella no hubiera dado el puntapié inicial de su venida. Y luego también, en la segunda venida, que Jesús está por volver, también va a participar la Santísima Virgen, como si fuera San Juan Bautista la que va a ir preparando el camino del Señor, como la amiga del esposo que va a entregar a nuestras almas a Cristo, va a entregar nuestras almas que se van a desposar con el esposo que es Cristo, que viene en busca de las almas. La encargada de ello será ella, la Santísima Virgen, como amiga del esposo. Ahora centramos un poco la atención en San Juan Bautista. Dice que vestía tejido de pelos de camello, es un tejido áspero, duro, como lo usan aún algunos beduinos de Palestina. Usaba además un ceñidor de cuero, dice. Todo ello era reflejo de un sentido de austeridad profética y que recuerda al profeta Elías. Muy penitente, totalmente desprendido, era mucho más creíble para la gente que predicara de esa manera. Su alimento eran las langostas o saltamontes, y también miel silvestre. Era el alimento de los pobres de ese tiempo, de gente nómade y beduina también, que se alimentaban de estas cosas. Pero él no tenía necesidad de hacerlo, pero se iba a preparar por la misión tan importante que sintió de muy pequeñito, ya desde el seno de Isabel, cuando saltó de gozo. Fue llamado a esta austeridad, a esta vida de oración y preparación. Y San Lucas dice que no comía ni pan, ni bebía vino, ni licores embriagantes. Era una vida de austeridad consagrada a Dios. Y el oficio que tenía este Juan Bautista, exhortar a la penitencia, administrar bautismo, confesión de los pecados por parte de los bautizados. Esa era la misión. Predicar el arrepentimiento de los pecados, la conversión. Convertíos, era el grito de él. Conviértanse. La conversión es el centro del mensaje de Dios. Después de Adán y Eva, la palabra conversión tiene una fuerza y un significado muy especial. No existe convertirse a los protestantes. No se puede decir tal persona se convirtió a los testigos de Jehová. Este se convirtió a los judíos. La conversión es solamente al Dios de Israel, al único y verdadero Dios. Convertirse a Dios significa convertirse a la plenitud de la verdad, a la única iglesia de Jesucristo, una santa, católica y apostólica. Las demás son desconversiones, no son conversiones. La conversión es hacia la única iglesia por la cual Cristo murió, derramó su sangre, sufrió, para juntarlos a todos en esa única iglesia, único redil, donde, único pastor, donde tienen que estar todas las ovejas que Él quiere, para que todos seamos uno en ese redil, como el Padre quiere que seamos uno. No existe la casa común y una religión universal común. Eso no existe, porque eso es hacer otra cosa para que los hombres estén satisfechos. Es decir, que no se puede hacer una religión para que le caiga bien a las personas, sino que las personas deben buscar la verdadera religión aunque les cueste, porque es Dios que quiere que vayan a Él. Dios no va al hombre hacia donde el hombre va corriendo, sino que Dios va enseñando al hombre a dirigirse hacia la casa del Padre. Le enseña el camino. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué significa esta palabra conversión? Metanoia, dicen en griego, metanoia. Vamos a explicar qué significa la conversión verdadera. Esta palabra, ¿qué significa? Significa el cambio profundo de un corazón bajo el influjo de la palabra de Dios y en la perspectiva del reino de los cielos. Literalmente significa cambiar radicalmente la actitud del espíritu del mundo y el espíritu de la carne para entregarse solo y exclusivamente a Dios, para adorarle, conocerle, amarle, servirle. Eso es conversión. No se puede hablar de conversión a otra cosa. Es precisamente porque el hombre se convierte a otras cosas que Dios dice convertíos. Porque el hombre cree que se está convirtiendo hacia el Dios verdadero y no es. El hombre se convierte al dinero, al placer, al mundo, a la UNESCO, a la Unión, a la ONU, a tantas cosas que se pueden. Uno se convierte a los programas de televisión, a los celulares, al televisor, se convierte a todo lo que no es Dios, pensando que esa es la felicidad. Y Dios dice, conviértanse. ¿Y qué es convertirse? Acá dice San Juan claramente, dice que la conversión es para preparar la venida del Señor, que se arrepientan de corazón de los pecados y abran su corazón a Dios. Cuando vinieron los fariseos y los saduceos también a bautizarse, él conocía bien lo que eran los saduceos y fariseos, falsos, solo de palabra, pero no obraban correctamente. Por eso le dice, al ver que muchos fariseos y saduceos iban a bautizarse, porque tenían escrúpulo, eran miedosos, escrupulosos, así un poco como ir al mago, a los brujos para que te curen de esto, todos miedosos eran, y eran severos, por otro lado, con la doctrina, y muy escrupulosos y miedosos. Por las dudas se iban a bautizar también con Juan. Cuando Juan los ve, les dice, raza de víboras. ¿Qué es la raza de? ¿Por qué se decía así? Porque Se creía que las viboritas de la mamá víbora, para salir de la panza de la mamá, se devoraban a la mamá, se devoraban a su propia madre para subsistir. Y se dice que las víboras, cuando nacen varias, la mamá va a morder y se alimenta. Salen todas corriendo. Acá, sálvase quien pueda. Entonces les está diciendo, raza de víbora, porque han matado a vuestros padres, han traicionado hasta vuestras madres. Es duro lo que dice aquí. ¿Quién les ha dicho que podrán escapar ustedes al castigo que les aguarda? ¡Wow! Es terrible lo que está diciendo. Pero esto se lo dice no a ellos, al mundo actual, a mí me lo dice. A ustedes, al mundo actual. Hagan ver con obras su conversión. Hagan ver con obras su conversión, no de palabra. Y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham. Hasta las piedras tienen por padre Abraham. Porque Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Y dice él, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué es esa conversión? Es una sinceridad bien profunda del alma, un anhelo del corazón del hombre de no importarle nada de lo que me digan los demás. Nada, ni mi esposo, ni mi esposa, ni nadie. Que se burlen, que me persigan, que me tomen por loco. Basta que yo ajuste mi conciencia formada, mi conciencia que está instruida por la doctrina católica, no cualquier conciencia, instruida, la adecué a Dios. Me adecué con esa conciencia a la verdad divina. Eso es la conversión verdadera. Es un cambio radical del corazón hasta de la esencia del alma. Eso enseñan los padres de la Iglesia. Penitencia, dicen los padres de la Iglesia, significa también arrepentimiento, arrepiéndanse. Por eso nosotros no podemos hablar de conversión de cualquier cosa, conversión pastoral, conversión cultural, ecológica, integral, sinodal, todas esas cosas no hace bien, porque uno empieza a pedir, ¿qué es conversión? Perdió el significado la palabra, porque se usaba solamente para que el hombre mirara a Dios. Ahora hay que mirar a la naturaleza, los árboles, los ríos, la cultura, la pastoral, el sínodo, todo hay que mirar. No, no, no. Es mirarlo a Dios. Y en Dios mirar todas las cosas. Ah, eso es, qué lindo que está. Es mirarlo a Dios y en Dios mirar todas las demás cosas. No puedo mirar las cosas directamente porque significa que yo tenga que darle las espaldas a Dios. Entonces, ¿qué es la verdadera conversión? Yo me miro, me meto en Dios, me convierto de corazón, entrego todo mi ser a Dios, busco luz de Él, quiero conocer su verdad para que a partir de esa verdad y esa luz que Él me da, a través de las Escrituras, del Catecismo, de la predicación, de la Sagrada Eucaristía, yo vaya a las cosas con una visión distinta. Ya no me voy a aferrar a las cosas como mi último fin, sino que las voy a ver como medios para el único fin que es Dios. Entonces no me puedo convertir a las cosas, porque las cosas no son el fin del hombre, sino un medio para llegar a Dios. Conversión es darse vuelta exclusivamente para estar con Dios. Y eso es lo que nos pide en este día la Iglesia. Conviértanse a través de San Juan Bautista, nos grita, conviértanse a Dios. Es el movimiento por el cual las actitudes precedentes de conversión y de arrepentimiento se manifiestan al exterior. Y eso le llamamos penitencia, un espíritu penitente, un corazón penitente, arrepentido, que busca dolerse de los pecados con el propósito de no ofender más a Dios. Esto se lo pedimos en este día a la mujer vestida de sol, aquella que va a preparar la segunda, que está preparando la segunda venida del Señor en esplendor y belleza, como un sol que nace de lo alto, pero que también viene entre las nubes del cielo. A ella le pedimos que vaya preparando nuestro corazón a una conversión auténtica, como siempre lo ha predicado la Iglesia, pero además como lo enseña la Sagrada Escritura, y lo predica Cristo, convertíos, el reino de los cielos está cerca. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? ¿Qué tenemos que predicar? Quieren predicar, hagan tres cosas: expulsen demonio, curen enfermo y prediquen que el reino, que se conviertan porque el reino de Dios está cerca. Esas tres cosas tienen que hacer. Y otra cuarta, que se las dijo al final, vayan por todo el mundo, enseñen a todas las naciones y bautícenla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se sintetiza toda la misión de nuestro Señor, toda la misión. Entonces, la conversión no puede faltar. Es el tercer misterio de luz. Cristo predica la conversión y el reino de los cielos que se aproxima. Entonces le pedimos a la Santísima Virgen, prepare y disponga nuestro corazón para que podamos prepararnos bien con una verdadera conversión sincera que pasa por el sacramento de la confesión para que recibamos al niño con todas las gracias que nos tiene preparado. Que así sea. Sí.